Interesante, interesante, sin duda, como siempre, platicar con el doctor Fernando Serrano. Y ahora vamos a platicar un tema que, mire, no es en sentido estricto una respuesta al radioescucha, pero sí lo es. Y lo es porque hace algunas semanas, cuando se dio a conocer esta nota de Joseph Fritz, este austriaco que secuestró, que encerró a una de sus hijas durante 24 años, de la que abusó sexualmente, con la que tuvo 7 hijos, una historia francamente de terror. Y la transmitimos a través de la BBC, que fue una nota que dio mucho de qué hablar, y que sigue dando de qué hablar, por cierto. Pero recuerdo con mucho interés una llamada de uno de nuestros radioescuchas, que nos decía con molestia, ¿por qué sacan ustedes esas notas? Bueno, eso déjenselo a la televisión comercial, a la radio comercial, ustedes no entren a esos temas amarillistas. Y nos quedamos, como siempre, con la inquietud, reflexionando en este espacio, en la redacción, con Ana Cecilia Terrazas, la directora del Sistema Nacional de Noticiarios, con todo el equipo, diciendo, bueno, ¿qué hacemos con este tipo de temas que sí son noticia? Porque es algo, la definición típica de una noticia es lo atípico, y algo atípico es que un hombre encierra a su hija durante 24 años y contiene además una serie de elementos que consideramos periodísticos, pero también cómo hacerlo sin caer en este amarillismo que consideramos que no está en el sentido de este espacio y de este proyecto informativo. Y bueno, por eso conversamos con una de las autoridades en materia de ética periodística, que es el doctor Javier Darío Restrepo, un colombiano que conoce mucho de estos temas, con quien conversamos, por cierto, en el programa de todos los lunes apenas esta semana, y con él conversamos sobre el tratamiento de estos temas y quisimos compartir con usted sus reflexiones. Yo pienso que son temas muy peligrosos para el periodista en el sentido de que ofrecen un aspecto muy engañoso de que son temas fáciles de tratar periodísticamente y que cualquier periodista los puede abordar, cuando en realidad son hechos que por su contundencia impresionan mucho al público y el público puede extraer de ellos conclusiones o falsas o dañinas o conclusiones muy provechosas, pero todo depende del enfoque que se le dé. Si se le da un enfoque sensacionalista, que es el que más fácilmente se le puede dar, porque todos los detalles son sensacionales, un hombre que mantiene retenida durante más de 20 años a su propia hija, que tiene hijos de su propia hija, todos esos son datos sensacionales, y si uno se queda en eso, el lector, oyente o televidente se va a hacer una idea monstruosa acerca de lo que es la humanidad. En cambio, si aquello se aborda reflexivamente, primero sobre la presencia del mal, segundo sobre la incidencia que tienen en episodios como este las condiciones culturales, las mismas condiciones físicas de la vida de una persona, y particularmente la incidencia que tiene el hecho de que la humanidad en este momento sea una humanidad que está dándole un sobredesarrollo a todo lo que se refiere a la sexualidad y un pequeño desarrollo, un mini desarrollo a lo que es el desenvolvimiento del cerebro, de la inteligencia y particularmente del corazón en lo que se refiere al amor. Y llama la atención, maestro, que esta cobertura del sensacionalismo que vimos se dio incluso en medios europeos que normalmente mantienen cierta distancia frente a este tipo de coberturas. Lo veíamos, por ejemplo, desde la BBC hasta El País, el periódico El Mundo, es decir, las ediciones internacionales presentaban la nota como si se tratara de tabloides. Sí, es que no hay que olvidar que todos los periodistas tenemos un sensacionalista dormido allá en el interior de la conciencia y de pronto se despierta. Y por eso te decía, lo más peligroso de esta clase de temas es que parecen fáciles y que la facilidad es precisamente la que lleva al periodista a desarrollar solamente los aspectos sensacionales. No quiero decir con esto que haya que ocultar los datos, sino saberlos enfocar de modo constructivo para los lectores, oyentes o televidentes. A veces le enseñan a uno, cuando está estudiando estas cosas en la universidad, hay una regla y es, cuando usted escriba sobre esto, esté pensando cómo se lo contaría a su hijo, o a su hermana, o a su mamá. Esa podría ser una fórmula muy elemental, pero es una fórmula que estaría corrigiendo y llamando la atención sobre la intencionalidad con que se informa. A veces a los periodistas nos traiciona el que nos dejamos gobernar por una intencionalidad que no hemos hecho explícita. Y esa intencionalidad sensacionalista es la que muchas veces lo gobierna uno cuando está frente a casos como estos. El simple hecho de tener que contar un accidente, de pronto resulta uno mostrando el accidente para satisfacer el morbo de la gradería, pero no para hacerla pensar en el hecho. De modo que, volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo enfocar estos casos? Enfocarlos desde el punto de vista de la inteligencia y no solo desde los sentidos. Cuando eso se plantea así, ya el enfoque y la presentación de estos hechos es una presentación distinta. Pues sin duda, reflexiones interesantes y útiles a la hora de definir el tratamiento de este tipo de temas. Maestro Javier Darío Restrepo, como siempre, un gusto platicar con usted. Ha sido un gusto oírte, que esté muy bien. Gracias, que le vaya muy bien.